maníacos. No entiendo por qué tuviste que mentir, no entiendo por qué tuvo que ser así, no entiendo, no. Yeah. Da Omni. Ahora vengo a enterarme yo lo que tanto temía yo. Que con otro te vieron. Tú me arruinaste, tú me fallaste. Ahora vengo a enterarme lo que tanto temía yo. Que con otro a ti te vieron. Tú me arruinaste, tú me fallaste. Y si tú sabes que no puedo amar a nadie como tú. Has perdido toda mi confianza. Ya me arruinaste, tú me fallaste. Fiscalía, porque esta vez no voy a presentar excusas. Yo lo maté y el cuerpo está en la barbería. Y soy culpable de todo lo que me acusan. Que por su culpa yo asesiné a Cupido. Que por su culpa me convertí en cantante. Que por su culpa tengo un sueño cumplido. El rapero romántico más importante. Señor fiscal, tengo una confesión. Aparte de Cupido, maté a dos personas más. Una por mentirosa y la otra por traición. Y la razón se la cuento a continuación. Me enamoré dos veces me fallaron. Yo les entregué todo y ellas solo se burlaron. Me ilusionaron y cuando me volví famoso, las dos putas regresaron. Alexa, Camila, pónganse pa' la fila, que voy a acabar con ustedes bebiendo tequila. Que tengo nueva novia, la amo y me ama, y se mueve mejor que ustedes dos en la cama. Yo maté a las dos, señor fiscal, lo confieso. Por eso escribí esta canción llena de despecho, sacándome todo lo que tenía en el pecho. Ahora le cuento cómo sucedieron los hechos. Vengo a enterarme lo que tanto temía yo. Que con otro yo te veo. Tú me arruinaste si me fallaste. Y si tú sabes que yo no puedo amar a nadie como tú. Perdiste tú mi confianza. Ya me arruinaste, ya me fallaste. Encontrarme, ya me fallaste, ya me arruinaste. ¿Qué más quieres hacer conmigo? Promesas que nunca cumpliste. Promesas que el viento se la llevó. Y ya no voy a seguir así. Sé que todo tiene su tiempo. Por lo pronto, a dedicarme a lo que más ha de gustarme. Entonces yo lo acepto, que por otro me cambiaste por un completo inepto. Suena algo cruel lo que te vengo diciendo, y no pasó ni una semana y andaban saliendo. Y me fallaste y mi confianza la botaste al tacho de basura, el que lo sepultaste. Te di mucho cariño hasta entraste en mi hogar, pero poco te importó, optaste por largar. Oye, de todo lo pensaba, pero nunca imaginé que la mujer que yo amaba, la que jamás yo traicioné, venga a mi vida a romperle mi pedazo. Y mi pasado y mi presente se convierte en un fracaso. A veces me pregunto si yo lo merecía, pero la vida me responde que aprenda cada día de los errores. Se saca una enseñanza, ojalá que no te ocurra a ti, que no sea una venganza. Yo, ey, los mujeriegos, Phantom Joyce, Da Only, los creadores del rap romántico, Definitivamente, muchachos, ustedes están facturando con un género que nosotros creamos. Así que no se ven plata. Phantom Joyce, el máximo exponente del rap romántico, el cantante de los raperos, el asesino de Cupido, The Only, KBN, la humildad que prevalece. Hey, yo.